Buenos días a todas y a todos por haber venido a nuestra convocatoria. Personas del movimiento vecinal, colectivos vecinales como la Asociación de Vecinos de Puente Santiago y la Lanuza Casco Viejo, hemos convocado una manifestación para el sábado 25 apoyados por más de 20 colectivos políticos, sindicales y vecinales y sociales de la ciudad de Zaragoza. El objetivo de la manifestación es denunciar la actuación policial que tuvo lugar en esta ciudad el viernes 17 y el sábado 18 de este mes. Muchos ciudadanas y ciudadanos que estábamos en la manifestación de apoyo a Gamonal con el lema de Gamonal somos todas, nos vimos tremendamente represaliados y violentados por la actuación de la Policía Nacional, que no nos dejó manifestarnos, que empezaron a identificar, a amenazar a algunas de las personas allá convocadas y que terminaron por la noche con la detención el primer día de 4 compañeros detenidos, y al día siguiente, sábado, que se volvió a intentar hacer otra concentración como repulsa a esa actuación policial del día anterior, terminó también la noche con otros 4 detenidos. Los movimientos sociales y vecinales ya estamos hartos y hemos dicho ya muchas veces basta de todos los recortes de libertades, de todas las situaciones terribles que estamos viviendo en los barrios, personas que ya no pueden llegar a final de mes, personas que no pueden pagar la luz, personas que aunque trabajando con unos salarios miserables no pueden vivir con los mínimos de dignidad que consideramos todas las ciudadanas y ciudadanos que son imprescindibles para poder vivir, y eso nos está llevando a salir a la calle a rechazar este sistema y esta serie de cuestiones que tenemos que vivir desgraciadamente, y por eso hemos salido a la calle, vamos a salir a la calle. Hemos convocado la manifestación del sábado, pedimos la dimisión del delegado del gobierno porque entendemos que es el responsable de la actuación policial, y esto no ha hecho más que empezar y comenzar. No ha hecho más que empezar y comenzar porque Gamonal, que ha sido un ejemplo para todos nosotros, creemos que el resto de barrios y movimientos sociales y vecinales de esta ciudad y de todas las ciudades del Estado tenemos que salir a la calle, rebelarnos contra este estado de cosas y decir que ya vale. Como decía, no es más que el comienzo de la rebelión. Así lo consideramos muchos movimientos vecinales. Hemos dicho basta y vamos a seguir saliendo a la calle para denunciar todo este estado de cosas. Y no vamos a consentir que por salir a protestar y por salir a exigir derechos y a denunciar situaciones injustas, se nos detenga, se nos identifique, se nos multe, se nos castigue y se nos reprima. Solamente cuando las causas que nos hacen salir a la calle desaparezcan, dejaremos de salir. Y este sistema, y este Estado, y este Gobierno no lleva camino de ello. Por eso vamos a seguir saliendo a la calle. Nada más. Mis compañeros van a hablar de las situaciones que vivimos el sábado y el domingo, de las identificaciones arbitrarias y de cómo analizamos políticamente toda esta situación y qué salidas les vemos. Por mi parte, nada más. El compañero va a hablar de lo que vivió también esos días. Bien, Bien, el día viernes en principio se convocó una concentración en el Paraninfo, a la cual acudimos pues un gran número de personas, como ya saben todos los ciudadanos de Zaragoza, en repulsa pues por las acciones que se están haciendo de represión, que se hicieron de represión contra las reivindicaciones del Gamonal, y en apoyo también a los vecinos del Gamonal. Para sorpresa, pues, fue el gran despliegue policial que nos encontramos el día viernes en el Paraninfo. Luego, una manifestación espontánea que fue hacia la Plaza del Pilar, y constantemente pues un despliegue policial impresionante, con un ímpetu de provocación, porque es la policía la que viene con ese carácter ya violento hacia los manifestantes pacíficos que nos desplazábamos por el centro de Zaragoza, y pues al final se produjo lo que se produjo, todo esto pues debido a la a la presión, al agobio policial que se está sufriendo cada vez que un grupo de vecinos, un sindicato o cualquier asociación se manifiesta. Parece que el gobierno, el Estado, teme a este levantamiento social, que en principio siempre ha sido pacífico, siempre se ha manifestado pacífico. Y el día sábado, pues igual fuimos a reunirnos ya en el Paseo Independencia propiamente, había un despliegue de vehículos de la Policía Nacional, bloqueando totalmente el Paseo Independencia. Bloqueando totalmente, toda la persona que pasaba, toda la persona que veían con una mochila, a identificarlo, vamos, era un estado de represión allí impresionante, que nunca lo había visto yo en esta ciudad. Pasaron por lo menos 17 coches de policía, que conté yo, y luego se produjo, pues nos obstaculizaron el paso en la Plaza Aragón, donde por simplemente pues sacar un teléfono móvil para echar una foto de lo que estaba pasando, se me acercó a la policía y uno de paisano me tocó por la espalda, se identificó, luego llamó con la mano a dos compañeros más y procedieron a identificarme y a cachearme, ¿sí? Simplemente por sacar el móvil y tomar una foto. Un estado de represión y agobio por parte de la policía, bueno, y que la policía pues viene enviada por quien viene, ¿no? Delegación del gobierno y a quien tenemos allí en de jefazo en la delegación del gobierno. Esto es lo que me ha ocurrido a mí estos dos días. Soy un ciudadano común y corriente, pago mis impuestos, afortunadamente, toco madera, tengo trabajo, pero que ya no te puedas dar tu opinión o manifestarte sobre un conflicto social que afecta a todo el país, pues es triste estar sometido a esta represión del Estado. Ya está. Bueno, vamos a hacer el análisis breve que hacemos desde las asociaciones vecinales, los colectivos sociales, los sindicatos y los partidos políticos que estamos aquí y que empujamos esta manifestación. Es un análisis bastante amplio, pero voy a hacer un resumen. La situación de emergencia social está tocando a su límite. Las clases populares están llegando al límite de lo que justamente podrían soportar y se están organizando y están saliendo a la calle para reclamar lo que por derecho les pertenece, lo que por derecho siempre ha sido suyo y ha sido conquistado por estas clases populares, por nosotros, por el pueblo, por la ciudadanía, y que por parte de los gobernantes está día tras día está siendo atacado. La situación es el límite, como decía. La encuesta de la EPA de ayer lo refleja claramente, el paro aumenta año tras año, hoy tenemos en Aragón el 20% de parados, 130.000 personas están en paro, el número de familias que no cuenta con ninguno de sus miembros trabajando está aumentando, los desahucios continúan a pesar de todas las movilizaciones populares que se han llevado a cabo, se sigue desahuciando a la gente y los gobernantes siguen ayudando a la banca y siguen ayudando y cumpliendo las órdenes que evitan, o vienen de la Troika o vienen del Fondo Monetario Internacional, en cualquier caso son títeres de estos últimos. La situación, como digo, ha llegado a su fin y la gente pues está ahora mismo movilizándose para reclamar lo que, como decía, en derecho le pertenece. En estos momentos de situación de emergencia, lo que le pedimos a los gobernantes es que atiendan y escuchen al pueblo, que hagan y cumplan las órdenes que el pueblo les ha dado, y que se olviden de gobernar durante 4 años, engañar al pueblo para unas elecciones, que voten y luego durante 4 años, como digo, olvidarse del pueblo al que deben servir. Entonces, por haceros un resumen, desde luego, desde los movimientos sociales populares, las organizaciones sociales, sindicales, vecinales y también políticas que convocamos esta manifestación, expresamos nuestra determinación para trabajar día tras día sin reblar, porque las clases populares, porque el pueblo tome la palabra, sea escuchado y los gobernantes escuchen a sus pueblos. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, lo primero que quería es saber, a ver si podéis decir, pues, de dónde sale el recorrido, la hora, y bueno, todos los colectivos que convocáis, a ver si me podéis decir. Bueno, va a salir desde el Paraninfo el sábado 25 a las 6 de la tarde, Paseo Independencia, calle Alfonso, y terminará en la delegación del gobierno. Y colectivos, pues es que hay más de 20, Federación de Barrios, Asociaciones Vecinales, Intersindical de Aragón, CUD, Febrero Feminista, Asamblea de Trabajadores Autobuses, Puyalón, Asociación de Migrantes de Aragón, Juventudes Comunistas de Aragón, Stop Desahucios, Derechos Civiles, Plataformas Solidarias, Intersindical de Aragón, CGT, bueno, un montón de colectivos. Y movimientos ciudadanos. Hoy han salido ya, hemos recibido algunas llamadas de algunos correos y notas de prensa de más colectivos y entidades sociales y vecinales que están apoyando esta convocatoria. ¿Teméis que pueda haber problemas como ha habido las últimas veces y que haya cargas y que se produzcan actos violentos? Bueno, nosotros vamos a empezar una manifestación que hemos comunicado a la delegación del gobierno. Vamos a hacer todo lo posible para que termine donde tiene que terminar. Y ya no va a depender de la gente que nos manifestamos, pues que haya actitudes violentas por parte de la policía, que es lo único que consideramos que ocurrió el otro día, los otros dos días. Entonces no controlamos a la policía de esta ciudad, ni sabemos qué órdenes va a recibir del delegado de gobierno. Sabemos que hasta ahora las órdenes recibidas han debido ser reprimir a todo el que se mueve y a todo el que se menea. Entonces eso es lo que hemos sufrido hasta ahora y no sabemos si va a cambiar esa actitud o no. Bueno, esperemos que se den cuenta que con la represión no tienen nada que hacer y que vamos a seguir saliendo a la calle. ¿Los convocantes son dos asociaciones y todos los demás se unen o todos convocáis? No, el documento que hemos presentado a la delegación del gobierno está firmado por la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo y la Asociación de Vecinos de Puente Santiago Actu. El resto de entidades nos hemos reunido, esos colectivos, y apoyan a la convocatoria, se adhieren a la convocatoria. Pero la comunicación a la delegación ha sido hecha solo por esos dos colectivos vecinales. Como mero trámite administrativo. Eso es. Lo digo por si teméis que os puedan hacer responsables en caso de que hubiera algún problema a esas dos asociaciones. Bueno, quiero decir que estamos acostumbrados. Yo soy la presidenta de la Asociación de Vecinos de Puente Santiago. Ya he sido represaliada, ya he sido multada, ya he sido condenada en un juicio penal por intentar entregar unas documentaciones en una delegación del gobierno de Aragón después de haber comunicado el acto. Entonces puede pasar de todo, pero quiero decir que no nos preocupa eso. Lo vamos a condenar, lo condenamos, pero eso no nos intimida ni nos va a evitar que sigamos haciéndolo. Entonces puede ocurrir, efectivamente, para eso nos hacen comunicar y nos obligan a comunicar y poner nombres de lo que ellos consideran responsables de la movilización, pero bueno, nosotros creemos que responsables somos todos los que salimos a la calle, sabemos por qué salimos, y ellos utilizarán pues todo lo que tengan a su alcance, sea legal o no. Que es lo que están haciendo habitualmente, pero no nos preocupa. ¿Qué les parece que hayan autorizado la manifestación hasta la propia delegación de gobierno cuando reclaman ustedes ya el cese del delegado de gobierno? ¿Si les parece que eso es un gesto de buena voluntad o creen que les están llevando a...? Yo creo que el primer nosotros hemos comunicado, nosotros no sé si nos tiene que autorizar o no, creemos que no nos tiene que autorizar el delegado de gobierno a expresar libremente la opinión como colectivo, como personas, y por lo tanto lo que haga Gustavo Alcalde o deje de hacer, mientras no sea rebajar la tensión que está generando, no nos vale. Sí, yo quería añadir que a nosotros no nos parece ningún gesto de buena voluntad. Es decir, que bueno, es un derecho que tenemos, a veces tienen que tragar y ceder y nos tienen que dejar ejercerlos, muchas veces en contra de sus deseos, porque oímos frases terribles el sábado La concentración en el Paraninfo, que ya fue imposible podernos concentrar, hubo policías nacionales, y eso lo oímos algunas personas, que entre ellos decían que por sus testículos, para ser fina, no nos íbamos a concentrar ni nos íbamos a poder manifestar. Entonces, bueno, actúan de esa forma y con esa prepotencia. Entonces, han pedido la dimisión del delegado. ¿Van a hacer alguna medida? ¿Van a presentar algún escrito o algo para esta dimisión? O bueno, se ha vuelto a quedar después de la manifestación del sábado. Hemos vuelto a quedar todos los colectivos que la apoyamos para ver cómo continuar y cómo plasmamos esa petición de dimisión del delegado del gobierno, que es uno de los objetivos de la manifestación del sábado. Entonces tendremos que hablarlo entre todos los colectivos convocantes, cómo continuar y cómo plasmar esa petición. Sí. Y que se sumará a unas tantas que tiene el delegado del gobierno en su mesa, peticiones en la misma línea por inculcar los mismos derechos que durante estos últimos años se está haciendo por parte de la ciudadanía zaragozana y aragonesa. Por tenerlo claro, porque no sé si se ha nombrado específicamente, los disturbios o los daños de los escaparates y la quema de contenedores de la manifestación, ¿lo vinculáis directamente, entiendo, a la presión policial previa o...? Bueno, yo creo que a veces las personas machacadas, las personas que no tienen futuro, las personas que no ven a esta situación una salida clara, pues bueno, pueden defenderse a veces con lo que tienen a su alcance, con los medios que en ese momento consideran justos y oportunos. Pues como consecuencia, además, yo creo que fue claro quien echó la gasolina ese día, y desde luego fue la fuerte presión policial, la situación que se vivió y la situación que estamos viviendo todos los días. Es que no es la presión de un solo un día. Yo he dicho que vivo en un barrio y que estoy trabajando en un barrio donde tenemos cientos de personas que ya no pueden comer, cientos de personas que están pasando frío, cientos de niños que se han quedado sin beca de comedor, y donde hay dificultades diarias para llevar una vida relajada, equilibrada, tranquila y con un mínimo de dignidad. Entonces, bueno, entiendo que pasen estas cosas, aunque no las apoyen y las comparta, pero entiendo que pasen. Y luego hay otra cosa que me escandaliza tremendamente, y es que la gente se escandalice de ver a un contenedor ardiendo, y todavía no se escandalice nadie de ver a la gente sacando comida del contenedor para comer. Eso es lo que me parece realmente escandaloso y preocupante, no lo otro. No me parece que eso es lo fundamental y lo prioritario en estos momentos, y que bueno, pues cuando cambien las cosas cambiará también la respuesta de los ciudadanos y de las ciudadanas. Que sea masiva la participación. Sí, desde luego que esperamos, que tenemos claro que el tejido social, asociativo y social de la ciudad de Zaragoza está apoyando esta manifestación, y por lo tanto la convocatoria pues es masiva, y por lo tanto la que acuda la ciudadanía zaragozana y aragonesa tenemos claro que lo hará, pues porque la gente está, como decíamos al principio, en una situación de límite, la gente no aguanta más, y la respuesta al fin de semana pasado va a ser en la calle, como siempre el pueblo ha hecho. ¿Y por qué ahora? ¿Qué ha pasado en Gamonal? ¿Fue la gota que colmó el vaso y ya lo ha transmitido al resto de España? ¿Por qué ahora? Porque la situación límite, bueno, llevamos ya un tiempo arrastrándola. Claro. ¿Qué ha pasado justo ahora? Yo creo que lo de Gamonal, nosotros creemos, primero, el viernes nosotros íbamos a celebrar el éxito de lo de Gamonal. Gamonal había vencido, el pueblo, los vecinos de un barrio, que hartos del despotismo de su alcalde, habían conseguido, mediante la movilización popular, parar una obra con la que ningún vecino, con la que ninguna asociación de vecinos de ese barrio de Burgos estaba de acuerdo. El éxito fue lo que nos animó a llevar la celebración. Era una manifestación, concentración de celebración, que se tornó en tragedia, porque lo que nos quiso dejar claro el Estado español es que eso había sido una excepcionalidad, que no se iba a permitir en otras ciudades. Bueno, pues lo que ha conseguido es una reacción contraria. Vamos a exigir que en todas las ciudades y en todos los barrios la voluntad de las clases populares, la voluntad de sus vecinos y de sus vecinas, sea respetada y sea tenida en cuenta. no vamos a permitir más desmanes de los gobernantes con esa legitimidad de los 4 años en la que parece ser que durante esos 4 años pueden hacer y deshacer a su antojo y luego ya me votarás o no me votarás. No es eso, democracia no es eso, democracia es el día a día y escuchar al pueblo y a la ciudadanía y a los vecinos. Entonces Gamonal ha sido el detonante. Sí, ¿pueden decir los nombres? Yo... Chema Arroyo. Yo soy Asungulina. Jaime Gómez. Usted es la presidenta de la Asociación de... Vecinos de Puente Santiago del Actur. ¿Los otros dos son de asociaciones de vecinos? No, yo soy vecino del barrio de la Madalena y portavoz de Puyalón de Puchas. Yo pertenezco a la Sindical de Aragón y al colectivo de inmigrantes de Zaragoza. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias. Gracias. Y en fin. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias.